Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes. Aló, ahí sí. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras que se conectan a esta hora en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Estamos comenzando este programa como todos los días viernes desde el Cerro La Pólvora a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM en Concepción, en nuestra señal online y por supuesto también en nuestro Facebook Live. Somos Cerro a la Izquierda en Facebook, ahí usted nos puede buscar, le pone un me gusta y puede ver la transmisión en la camarita que está transmitiendo en este momento. Y estamos, como siempre, con el Nelson acá en los estudios. Nelson, ¿cómo estáis? ¿Qué te trae esta semana y qué quieres comentar? Buenas tardes, Jano, con harto frío acá en Conce, con mi comentario climático tradicional. Con ganas de comenzar, pues en realidad, hartos temas hay esta semana que me llamaron la atención. Entre movimientos fascistas que andan acuchillando personas, andan acuchillando mujeres en este caso, que se manifiestan, pasando por declaraciones desafortunadas de ministros. En este caso me voy a quedar con una en particular, que tiene que ver con las declaraciones del ministro Varela en torno a que la infraestructura de los colegios le llamaba la atención a él, que lo llamaran tanto y tanta solicitud al ministerio en torno a estas temáticas, que podrían organizar un bingo y se solucionarían de mejor forma. Bueno, eso te resume bastante bien cuál es la mirada estatal frente al gubernamental y estatal en este caso, porque el gobierno representa al Estado, en torno a la educación, pues la educación bajarla básicamente a un tema que tiene que ser responsabilidad de cada persona tenerlo. No es responsabilidad del Estado el tener la infraestructura mínima para el desarrollo de la educación. ¿Para qué decir las temperaturas en este caso? Recordando que acá en Coronel se movilizaron los estudiantes a través de movilizaciones activas a causa de que no se cumplían las condiciones mínimas para poder estar en clase. Sí, hay un estatuto del Mineduc que establece como 12 grados la temperatura mínima en una sala de clase. Exactamente, y que no se cumple básicamente, por lo menos en vastas colegios, sobre todo municipales de nuestro país. Y el ministro Varela básicamente, al hablar de bingo y todo eso, te resume muy bien cuál es la política y cuál es la visión gubernamental frente a la educación. Pues una educación que no es responsabilidad estatal, que es responsabilidad de cada uno en este caso, y tiene cada uno de la libertad, entre comillas, de poder ejercer o poder tomar el derecho de acceso a la educación. Retrocedemos como 20 años en este caso en las demandas del movimiento estudiantil y el movimiento popular en torno a la educación. Así que nada, pues eso me llama la atención, que a partir de una frase tan desafortunada, que han bajado el perfil bastante durante la semana, te resume muy bien cuáles son, de manera ideológica, los discursos gubernamentales en torno, y estatales en este caso, en torno a la educación. Estaba conversando con mi papá el otro día, y sobre cómo me decía lo que le llamaba la atención de esas declaraciones, así como tanto. Tan idiota en el fondo, pues yo le decía que en realidad no era eso, sino que estaba siendo bien transparente con lo que piensa la gente de derecha, que es que en realidad el Estado no debe hacerse cargo, o sea, debe hacerse cargo de lo menos posible. Claro. Entonces, lo dice de una muy mala forma, pero revela un trasfondo que es lo que realmente piensan ellos. Claro, pues no se escudan en valoraciones, sino que van en este caso como al hueso con lo que piensan en realidad. Sí. Y bueno, estamos también con el Gama acá en el estudio, Gama, que viene llegando de Yumbel, la calurosa ciudad de Yumbel. También muy fría, sí, por eso lo digo. Últimamente muy fría, en verano es muy calurosa. Bueno, como debe ser en realidad. Bueno, dentro de las cosas que me llamaron la atención esta semana está la promulgación del decreto 683 acá al lado de la cordillera en Argentina, que es un decreto el cual autoriza o manda más que nada de parte del presidente Macri a las Fuerzas Armadas de Argentina en labores de seguridad interior del Estado. Esto claramente se viene a burlar nuevamente de todas las víctimas que fueron torturadas por militares, y también nos viene a sentar un nefasto precedente para este continente tan azotado por sus propios ejércitos, básicamente, que es la destinación de las Fuerzas Armadas en labores policíacas, en labores de supuesta combate al crimen, lo cual evidentemente no es sino más que nada la excusa para finalmente establecer los mecanismos de control social al interior del Estado y poder reprimir de forma más abierta a los diferentes movimientos sociales. Bueno, esto claramente ha tenido una respuesta contundente de parte de la sociedad argentina. Han habido movilizaciones, han habido diferentes tipos de manifestaciones de rechazo, pero no podemos anticipar una situación de cómo esto va a estar siendo replicado en diferentes países y finalmente cómo es el resultado de destinar fuerzas armadas en labores policiales, lo cual evidentemente ha tenido un saldo sangriento en Brasil, en México, con centenares de miles de muertos, desaparecidos, torturas y un sinfín de violaciones a los derechos humanos que evidentemente tenemos que evitarlas y movilizarnos para que esto nunca más ocurra. Oye, a propósito de labores policiales, hoy día se dictó la orden de detención contra Gonzalo Blue, el ex director de inteligencia de la Dipolcar, de la dirección de, o sea, de la inteligencia de carabineros, quiero decir. Pero es un contrasentido. Bueno, el que realizaba las labores de inteligencia en carabineros está, no sé si había precedente que se haya dictado orden de detención y que en este momento esté detenido un agente de inteligencia del Estado de Chile. Esto a propósito de la denominada Operación Huracán, ese show mediático que se desmoronó y que ahora tiene a los acusados detenidos. Oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Tenemos una invitada en el estudio? Sí, bueno, esta semana nos acompaña acá Katia Valenzuela, ella es socióloga de la Universidad de Concepción, con quien vamos a hablar un tema bastante interesante que tiene que ver con los procesos participativos y la autonomía. Pero primero que todo, obviamente, hay que saludar a Katia. Muy buenas tardes, Katia, ¿cómo estás? Muy bien, con frío. Refiriéndole también el tema climático que te comentaba al inicio. No, pero aquí está rico. ¿Sí? Es estufita. Muy bien. Bueno, partimos entonces de lleno con, pero, ¿qué con la conversación. Sí, pues, antes de partir con la canción, ¿de qué vamos a hablar? Procesos participativos, autonomía, movimientos sociales. Muy bien. Un interesantísimo tema para conversar en este día 27 de julio. Así todo que... eso, entre otras cosas, a la vuelta de esta pausa musical escuchamos a Anita Tiyu y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Muy bien. Callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente. Saludamos a toda la gente que está escuchando este momento antes de empezar la conversación, el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer. También a todas las personas que puedan estar escuchando este programa a través de Radio Aucán de San Fernando, 97.5 en el Valle de Colchagua. Abrazo a Rodrigo, a Joaquín y a toda la gente de Radio Aucán. También a Radio Online de Monte Águila, Monte Águila Online, digo. Y Radio Valentina de Ranguelmo en el 101.7. 107.3. 107.3. FM en Ranguelmo, donde también suenan la señal de este programa. Sí, saluda a Luchito, debe estar colocando el programa a esta hora, de hecho, sintonizándolo allá en Ranguelmo, Coelemu. En Coelemu. Uh-huh. Oye, bueno, y también a la gente que escucha este programa en resumen.cl cada semana, donde se sube los días domingos en formato podcast. Si usted quiere ser parte de la conversación que estamos a punto de empezar, puede escribir utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo en la caja de comentarios de la transmisión de Facebook Live. Prometemos leer todo, aunque no nos guste lo que diga. O llamando por teléfono al 41-252-2151. Nunca doy el teléfono. El 41-252-2151 también puede llamar. Eso, Nelson. Tenemos bastantes redes para que nos puedan comunicar. Importante que puedan opinar a través del FaceLive y del Twitter. Bueno, vamos directo al grano, Katia. Estamos hablando de movimientos sociales, de procesos participativos, de autonomía. Sería súper bueno para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en el FaceLive a esta hora que nos pudieras comentar como en conceptos generales que entendemos por procesos participativos, por autonomía y quizás también por movimiento social. Como un concepto así que tú pudieras sintéticamente decirlo. Sí. Bueno, ¿qué es autonomía? Eso primero que todo. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué tú me decías, bueno, de qué puedo hablar? Yo digo, yo puedo hablar de autonomía. Esa es un tema difícil de explicar, así en breve, pero al mismo tiempo bien fácil. ¿Ya? Hoy día en Chile, si nos vemos por ejemplo todos los procesos de movilizaciones sociales, vemos por ejemplo lo que está pasando con el pueblo mapuche demandando precisamente autonomía en sus territorios, vemos a las mujeres feministas organizándose en sus propios espacios, pidiendo desde el separatismo autonomía del Estado, pero también incluso de los hombres en sus espacios solo de mujeres. La palabra autonomía es una palabra que se está como incorporando en el lenguaje de los movimientos populares. Y ese ha sido mi tema, ese ha sido el tema en el que yo he estado trabajando en los últimos años, porque creo que es importante hacer esa distinción, la distinción entre experiencias de participación que buscan una constante interacción con el Estado y otras experiencias de participación que están más bien pensando, bueno, el Estado ya nos falló, el Estado nos ha fallado en el pasado, el Estado en este minuto nos está cooptando, nos sigue cooptando, ¿qué más podemos hacer con el Estado? Entonces, la apuesta ahí es decir, ¿por qué no intentamos construir procesos de participación entre vecinas, entre vecinos, entre comunidades, pero desde nosotros, desde abajo, saltándonos al Estado? No haciendo la disputa que nuestra lucha, que nuestros esfuerzos organizativos no necesariamente estén puestos en conseguir y tomar el Estado, ya sea por la vía electoral o ya sea por una vía revolucionaria, sino más bien la apuesta de estas otras formas de hacer política que estamos viendo y que se está masificando en Chile, es más bien por el cómo hacemos la revolución o hacemos los cambios que queremos ver en el presente, en el aquí y en el ahora. O sea, ahí el componente del vínculo, en el caso de la autonomía, yo creo que un tema central ahí, por el tema de no, ya no necesitamos tanto del Estado, sino interactuar entre nosotros mismos para poder nosotros mismos buscar nuestras soluciones en base a nuestras necesidades. Exactamente. Y en este caso, el proceso participativo, la participación en sí tiene que ver con una participación activa, me imagino yo, que tiene que ver como un concepto más, no tan del, porque la participación, si lo hablamos en Chile, tiene varias escalas y normalmente la que siempre se habla es la de información, pues, o sea, el Estado baja información y a eso ellos lo denominan participación, pero la participación yo creo que tiene que ver con otros componentes, pues, en este caso, para ti, como ¿qué componentes deberían tener sí o sí para hablar y nosotros entrar a conversar en torno a procesos participativos o a participación? Es que yo creo que antes de eso hay que ir más atrás y hay que comprender de que, o sea, yo creo que todas y todos lo observamos en nuestro día a día, en nuestra sociedad chilena, que es la sociedad donde vivimos, que es el fuerte individualismo al que estamos sometidos y sometidas como sociedad. Eso fue lo que se nos ha inculcado desde que nacemos prácticamente. O sea, el espíritu, la dictadura, a pesar de que gente puede decir, bueno, eso ya pasó, es parte del pasado, etcétera, tiene todavía efectos en nuestra sociedad, tiene efectos muy potentes, y parte de esos efectos ha sido el atomizarnos, pues el dividirnos, el creer de que la mejor manera de vivir es salvándonos el pellejo. Encerrándonos en la casita. Encerrándonos en la casa, con nuestras familias, si es que tenemos familia, con nuestras amistades más cercanas, y eso sería todo. Y competir en el trabajo. La colaboración no es algo que se haya incentivado en nuestra sociedad en los últimos 30 años. Y de la mano de eso, también se nos ha enseñado a creer a que la clase política, que son los políticos, los que tienen que hacerse cargo de los asuntos públicos. Entonces nosotros vamos, votamos una vez a las miles, dejamos la decisión y cedemos nuestro poder a esta clase política, que es la que en teoría nos tiene que representar y tiene que hacerse cargo de los asuntos públicos por nosotros. Entonces, en ese contexto, la participación, claro que cuando hablamos de la participación se dice, bueno, la participación es baja, porque en el fondo las personas, en realidad, hay tanta decepción con la clase política por todos los robos, los fraudes, la corrupción. Por otra parte, bueno, si ellos están haciendo la pega, que la sigan haciendo, la hacen mal, pero igual. Yo me voy a mi casa, prendo mi tele, me olvido. Y en ese contexto, participar, ¿qué es participar? Alguna gente dice, no, yo participo, yo voy una vez a cada 4 años a votar para escoger, claro, presidente. Eso es lo que entiende por participación. O otras personas dicen, no, yo participo. O el gobierno está incentivando la participación porque nos están preguntando qué pensamos de, no sé, de algún proyecto, los típicos ahora los procesos de evaluación ambiental. O sea, nos preguntan qué es lo que opinamos, pero la pregunta es, ¿se están haciendo? ¿Son esos procesos más allá que de consulta? ¿Son realmente vinculantes, resolutivos? Claro. Y no, porque la institucionalidad no está pensada para que las personas realmente tengamos incidencia en las decisiones que se están tomando. Entonces es una participación ficticia, a mi juicio, la que se genera desde los espacios formales, desde la institucionalidad, desde el Estado. Uh-huh. Y en este caso, bueno, ahí viene de cajón un poco la respuesta, pero porque cada año las encuestas te van demostrando que hay desinterés por la clase política o por la política, o las formas que se ejerce la política, baja evaluación de los partidos políticos, desconfianza en las instituciones del Estado, los partidos, los sindicatos. ¿Tú crees que esa desconfianza hacia los partidos y las formas tradicionales, entre comillas, de ejercer participación, a qué se deben? ¿Se deben justamente a lo que estabas conversando anteriormente? ¿Un poco a ese delegar en otros la representación y que ellos lo harán bien o mal, pero yo por lo menos me encierro en mi casa, entonces no me desentiendo un poco del asunto público en este caso? Y también, nuevamente, aquí siempre la historia nos da las señales, pues nos da las claves, y en el fondo el proceso de dictadura, gracias, el proceso de la dictadura, lo que hizo fue a la fuerza y con sangre y metralleta forzarnos a recluirnos en el espacio de lo privado, porque quienes insistieron o los mataron o los desaparecieron o los torturaron. Entonces también hay una cultura política en Chile que nos obligó a salirnos del espacio de lo público, pero también después están todas las tradiciones de los partidos políticos, porque en el fondo de la posdictadura, exactamente, de la vuelta a la democracia, donde vuelta a la democracia o vuelta a la normalidad institucional, a la democracia neoliberal. Ah, perfecto. A la democracia neoliberal. El regreso es un regreso en donde se dan todos estos procesos de en el fondo el acuerdo es para que termine la dictadura, los movimientos sociales tienen que desarticularse. Entonces, como tienen que desarticularse, entonces los partidos toman el el caballito de batalla ahí, y integran, cooptan a dirigentes sociales, y las mujeres, por ejemplo, en el CERNAM, algunas, por supuesto, muchas otras se abstuvieron y mantuvieron siempre su apuesta de autonomía. Se crea la CONADI, etcétera, y los partidos empiezan a asumir un rol de clientelismo en las poblaciones. Entonces las poblaciones se convierten en espacios ya no de militancia, por ejemplo, la lucha, resistencia contra la dictadura, sino más bien es mejor que haya poca gente, porque tenemos que tener esta idea de esta democracia protegida, que fue el concepto que se usó. Hay que proteger a esta democracia naciente para que no vuelva Pinochet de nuevo. Pues, será el argumento. Gracias por haber traído la democracia, pero ahora váyanse para su casa. Exactamente, será el... Claro, ese era como el lema en este caso. Bueno, y ahí hablaba un poco de la desconfianza de las instituciones, por un lado, y emerge un poco esta participación quizás nueva, tomando un poco la autonomía, pero por otro lado también en Chile ahora se han dado muchos movimientos feministas, ambientales, educacionales, sociales en general, que te hablan de un discurso distinto, y esos movimientos que... En la práctica, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos están diciendo en este caso frente a esto mismo que estamos discutiendo ahora, Katia? Sí, porque también de lo anterior se me olvidaba decir que de la mano con esta como desarticulación de los movimientos en los inicios de los 90, lo que ocurre después es que las personas se empiezan a decepcionar del sistema político, pues con lo que te decía anteriormente, el tema de la corrupción, los fraudes, ver que a pesar de que se supone que se acabó con la alegría, ya viene, pues ese era el dilema, el lema de la vuelta, del término de la dictadura. Entonces la alegría no llegó, y como la alegría no llegó y las políticas neoliberales, la constitución se mantuvo, las políticas neoliberales se mantuvieron, las personas entonces se empezaron a decepcionar, a frustrar, a decir, bueno, ¿qué se le puede hacer? Entonces ahí se empieza a ver este baja en la participación. Pero lo interesante es que al mismo tiempo, bueno, yo diría que desde los 2000 en adelante, que se empieza a dar otro proceso, que es un proceso que es subterráneo, que es un proceso que no se ve mucho, pero que tiene que ver con la rearticulación de los movimientos, por ejemplo, a nivel estudiantil, en las poblaciones. La resistencia mapuche ha estado por siglos, así que yo creo que si hay algún sector al que tenemos que sacarnos el sombrero, el gorro, lo que sea, es con el proceso de recuperación y resistencia mapuche, porque ellos han estado desde siempre resistiendo. A nivel de las ciudades, del otro movimiento más urbano, se da que desde los 2000 se empieza a generar procesos subterráneos de rearticulación. Y esa rearticulación pasa por este discurso de que ya no nos sirve pelearle al Estado, ya no nos sirve pensar de que teniendo un representante las cosas van a cambiar, porque las cosas no han cambiado. Entonces, en ese marco es que se empiezan a emerger el 2006 los pingüinos, que es como un gran referente a nivel en Chile, que tiene ya características propias, y que de hecho el movimiento del 2011, no sé si a ustedes les tocó estar o ya están todavía en la U, o estábamos en proceso de Nelson, salida. Y a Nelson y a mí nos tocó a ambos, sí, que sí, somos de la misma, nos tocó en el de estar en la U todavía cuando fue. Veníamos de salida, sí, pero y el 2006 nos tocó en cuarto medio. Cuarto medio, sí. Claro. Entonces ahí hay una generación que es interesante, porque el 2006 se lleva a esta prensa de negociación finalmente cooptada también, en cierta medida, y el 2011, uno de los argumentos del 2011 es que no se quiere cometer el error de lo que se cometió el 2006, que fue de confiar excesivamente, finalmente, en la institucionalidad. Ahora, el 2011 también es un ejemplo interesante, porque de ahí también salen los representantes actuales que tenemos ahí, la Camila, claro, Vallejo, etcétera. Pero una cosa interesante que decir es que el movimiento en sí no fue solo la Camila Vallejo ni el Giorgio Jackson, fue un sector de base, de estudiantes, que al contrario estaba constantemente pidiendo que se respetara la asamblea, que se respetara lo que se estaba decidiendo desde las bases, claro. Y eso fue un movimiento que se tergiversó y se le calificó como la ultra. Fue a pesar de Giorgio Jackson, no gracias a Giorgio Jackson. ¿Perdón? Que diríamos que fue incluso a pesar de Giorgio Jackson, no... No por Giorgio Jackson. Yo recuerdo que fueron ambos liderazgos, bueno, todos los liderazgos de esa época fueron tremendamente cuestionados por las bases. Exactamente. Sí, pues constantemente. Exactamente. Pero y los que no eran criticados, como Guillermo Petersen, igual terminaron Terminaron siendo cooptados. Sí, en el fondo, y una de las cosas que se hizo con estos sectores mayoritarios es que se les llamó esto, pues la ultra, los sectores intransigentes, infantiles, inmaduros, y eso a mi juicio son puras estrategias del mismo poder para bajar la fuerza del movimiento desde abajo, que no está siguiendo el causal tradicional, que es el causal de los dirigentes que están representando el partido, la negociación, etcétera. Pero el 2011 es clave porque le da como fuerza a esta nueva como ola de movimientos, de sectores, de grupos que están diciendo ya no queremos, ya no confiamos en ustedes, ustedes ya no nos representen, busquemos formas nuevas de construir, democracia directa, algunas dicen. Claro. O sea, no sé si te... Bueno, sí. Y el mayo feminista, uh-huh. Mayo, junio, claro, julio, claro. Esperemos continúe feminista en Chile hoy día, es una expresión aún más potente de una búsqueda de autonomía, de una búsqueda de espacios horizontales de participación que ha sido muy difícil de comprender. De la defensa de las identidades. De las identidades, pero no solo de la identidad. Yo creo que la lucha feminista no es una lucha identitaria, no, es una lucha antipatriarcal y anticapitalista. O sea, el feminismo en sí mismo, sí, creo que es una lucha integral en el sentido de que incorpora no solo la demanda. Bueno, desde mi perspectiva, el feminismo incorpora no solo la demanda, no solo el aborto seguro y no se puede reducir a eso. Y ni acoso, y ni final con el acoso y los abusos en las universidades, ni quiero que me reconozcan por ser mujer, sino más bien queremos construir una sociedad que esté libre de jerarquías sociales. Entonces, pero todos estos movimientos que hemos visto emerger se tienen características tienen características, algunas que convergen, que tienen que ver con espacios horizontales, con espacios asamblearios, con la búsqueda de autogestionar tus propios espacios, no depender del gobierno, no depender de fondos que te aten, tratar de cambiar tus vidas, vivir de manera distinta, construir desde abajo, desde lo colectivo, y una resistencia y un rechazo a las estructuras formales, tradicionales, verticales. Entonces, esos son elementos comunes, a mi juicio, son los que nos hablan de una nueva... como cultura política de izquierda, o no sé si solo de izquierda, pero desde los sectores más más radicales que están buscando, sí, que están buscando otras formas de vivir, pues, alternativas, otros mundos posibles. Uh-huh. ¿Cachai que hablaba ahí delante del tema de los movimientos indígenas y ahora de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas? Y una vuelta que le he dado hace un tiempo es que finalmente en el mundo son los dos movimientos que más fuertemente están cuestionando el orden social establecido, el orden social que en el cual nos desenvolvemos en este mundo capitalista. Son quizás los únicos, y si no son los únicos, por lo menos sí son los más fuertes, insisto, el indígena y el feminismo. Y respecto a lo que decías también que lo que busca es una sociedad igualitaria, que puta, ¿qué más de izquierda que eso? Que finalmente lo que buscamos es una sociedad en que todas las personas seamos reconocidas como iguales. Y si bien existe algún tipo de sectores liberales, o puede ser incluso más, que reivindican derechos individuales, que una crítica que le hacen algunos hombres de izquierda al feminismo, muy barsamente a mi parecer, sí existen esos sectores, pero es parte de un entramado mucho más complejo y es súper simplista verlo de esa forma. Y también decir que creo que igual es importante esa aclaración, porque cuando yo planteo de que el feminismo lo que busca es acabar con las jerarquías, eso no necesariamente significa igualdad, porque cuando hablamos de igualdad eso también puede ser súper mal interpretado y se puede pensar que es súper útil para el feminismo liberal también decir queremos igualdad de condiciones en el trabajo, queremos igualdad. Entonces ahí el concepto de igualdad, bueno, desde la perspectiva que tengo yo, es que más bien desde nuestras diferencias buscamos construir sociedades libres de opresión y jerarquía. ¿ya? Eso, no sé si se entiende la distinción que hago ahí. Creo que es importante porque, claro, el feminismo de la igualdad es un feminismo que ha sido muy manoseado también y muy utilizado para mantenerse el feminismo dentro del statu quo igual. Y como que licúa mucho el contenido, de hecho, yo creo. Sí. Quizás apunta a eso, a esa área. Y hablando un poco, hemos hablado harto del concepto de participación, de autonomía, de los procesos actuales en Chile, un poco el marco histórico en el cual se han dado, la herencia de la dictadura. Pero ahora sería bueno como poder hablar un poco quizás de experiencias que en tu trayectoria puede haber visto, tanto a nivel latinoamericano o como a nivel chileno, en donde se dé esta forma de participación más horizontal, donde lo político se construye desde la base y no tanto desde esperando que el Estado te solucione, entre comillas, o el representante te solucione la problemática, sino más bien tú organizándote, generando vínculos con tus vecinos, generas soluciones. ¿Cuáles son las experiencias que tú has visto y cuáles te ha llamado un poco la atención dentro de lo que has podido estudiar en este caso? Hay hartas, pero para mí una de las experiencias más importantes del mundo, de Latinoamérica y del mundo, y que he tenido la posibilidad y el honor de conocer, ha sido el zapatismo mexicano. Y no solo el zapatismo mexicano, sino también otros procesos de autonomía indígena en México, que, como bien decía ahí el Jano, lo indígena, la resistencia indígena ha tenido, es fundamental, o sea, es de las que ha estado ahí liderando también los procesos de liberación de los pueblos. Si no reconocemos eso, estamos perdidos, creo yo. Pero en el caso de México es bonito porque es muy potente, porque el zapatismo es un proceso que viene gestándose de hace mucho tiempo. El 94 se hace visible. Claro. ¿Ya? El 94 se hace visible con el alzamiento zapatista, que se toma las calles, que son miles de indígenas encubiertos, nos tapamos la cara para vernos. Esa es como la metáfora que utilizan. Y a pesar de que comienzan con un proceso de negociación, de que quieren que se respeten sus usos y costumbres, etcétera, esto después varía a una apuesta radical de democracia desde abajo. Hoy día tenemos miles de familias viviendo en autonomía en Chiapas. Autonomía en serio. O sea, ahí no estamos hablando de una cuestión culturalista o nada. Ahí estamos hablando de comunidades cuyos partidos políticos, organizaciones estatales están totalmente excluidas del territorio. Las comunidades se organizan en torno a asambleas, a los consejos del buen gobierno, que se llaman, que son instancias asamblearias en donde hay rotación de cargos, en donde han construido sus sistemas autónomos de educación, sistemas autónomos de salud, sistemas autónomos de justicia, que es no punitiva, que buscan otras formas de lidiar con la justicia también, y que tienen además de eso la capacidad de hacer un trabajo internacional de educación, de intercambio de experiencias, etcétera. El zapatismo, a mi juicio, es un ejemplo de que otro mundo sí es posible. Uh-huh. ¿Ya? Y que podemos vivir de otra manera. Otro ejemplo que no es muy conocido en México es Cherán, que es un pueblo que el 2011 decidió, frente a la tala de sus bosques, claro, por taladores de bosques que estaban aliados con el narco y con el gobierno, porque ahí en México es más, sí, complejo, porque está el narco muy fuerte. Hay muchos actores interesados, muchos actores, sí, metidos dentro, sí, de los territorios. La comunidad dijo no más, bueno, por vía de las armas, y uh-huh, echaron a los talamontes, echaron a los políticos, que se vayan todos, literalmente. Los echaron a todos y desde el año 2011 se están autogobernando por usos y costumbres. Su consejo, su órgano de gobierno, lo que era la alcaldía anteriormente, ahora está compuesto por una asamblea de sabios, skeri se les llama, que son sabios, sabias, personas reconocidas de la comunidad, que en asamblea tome días enteros tomar decisiones por consenso, toman decisiones por consenso de su pueblo. Uh-huh. Y estamos hablando de 20.000 personas, más o menos. O sea, no estamos hablando de un pueblito de 500 personas. Es una comuna. O sea, una comuna es un espacio. Sí, grande. Lo mismo en Chiapas, aún más. Entonces, experiencias de vivir de construir otras formas de gobierno, de autogobierno, existen. Ahora, si nos vamos a Kurdistán, es otro ejemplo. O sea, la IE es un ejemplo aún también. Claro, ese ya más incluso, no sé si más, pero sí que tiene unas características bien propias. Exactamente, porque vive, porque se ha levantado en condiciones de guerra, o sea, en condiciones de... Bueno, no es que México no esté en condiciones de guerra, porque está en condiciones de guerra igual. Por eso hay solidaridad de manera interesante ahí entre México y Kurdistán, zapatistas y Kurdistán. Sí, entre los kurdos y los zapatistas, sí, hay un diálogo bien fluido. Bien interesante. Entre las mujeres, porque el caso Kurdistán también tiene tiene su propio brazo feminista. La lucha que hay, la lucha que llevan adelante también se ha definido abiertamente antipatriarcal. Y no menor que están luchando contra el Estado Islámico, entre otras cosas. Exactamente. Entonces, son tonos, ribetes totalmente distintos a nuestra sociedad, pero son experiencias que nos dicen, oye, si en un contexto tan adverso como eso se ha logrado levantar procesos de autonomía, es posible. Hoy aquí, posible. Últimamente, se han tomado como referentes de procesos de autonomía que quizás no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, y lo planteo a propósito por ese mismo sentido. Los casos, no sé, por ejemplo, de en España, de las comunidades autónomas de España, como Cataluña o Euskadi. No sé, ¿qué te parecen esas experiencias? Sí, bueno, yo creo que son dos cosas súper distintas. Son dos procesos súper distintos porque, no sé, por el tema de la autonomía catalana o euskera, los vascos también, son procesos de autonomía donde hay una reivindicación, se buscan reivindicar como nación. Como Estado. Como Estado-nación. Entonces ahí... esa es una, a mi juicio, esto como lo veo yo, en el caso de Cataluña, por ejemplo, hay sectores que son súper radicales dentro de la lucha por la autonomía y por la independencia, pero también hay sectores, puta, súper de la burguesía, claro, española o catalana, por ejemplo, que les acomoda y les iría súper bien si se independizan, pero por sus propios negocios. Entonces, claro, el interés propio en este caso frente al proceso. Así como hay sectores políticos, de política partidista, que también les conviene, porque hay todo un tema de manejo de la estructura político-administrativa del Estado. Entonces, sin negar que hay sectores que genuinamente están apostando por una propuesta de transformación del territorio, creo que no se puede entender todo el proceso de independencia de los independentistas, por ejemplo, como un proceso de tinte, de corte anticapitalista, radical, que busca construir una democracia de base, desde abajo, etcétera. Pero no es que sea así el proceso. Es muy diverso. Todos no podemos hablar de una sola, de un solo proceso. Lo planteo porque he escuchado en algunas discusiones, conversaciones en los medios de comunicación, y que es una tesis que sostiene un poco este cayuqueo, que plantea como ejemplos de autonomía en el mundo, para el caso mapuche en Chile, tomar como ejemplo las comunidades autonómicas en España o lo que ocurre en Nueva Zelanda. Y lo pone sobre la mesa como una de las posibles soluciones para que se genere autonomía dentro de un estado. Claro, lo que pasa es que yo sí, pues está bien, pues eso es una visión. La reflexión que he desarrollado yo, por lo menos, el trabajo y con las experiencias que he podido conocer, está en cuestionar la forma Estado. Claro, claro. Entonces, la forma, ¿en qué medida una forma Estado nos sirve para construir una sociedad otra, horizontal, libre, emancipada? Y creo que ahí yo creo que el Estado en sí es una figura de por sí patriarcal, es una figura de por sí que está moldeada por también y como conectada con el capital también. Sí, está como, entonces, relacionada íntimamente. Yo personalmente no veo que el Estado sea una forma de liberarnos. Uh-huh. como diría al un contrario. Viejo de barba hace un par de años, el estado del Comité Ejecutivo de la Burguesía. Claro. Sí. Sería un buen y no solo el señor de barba, en realidad, hubo hartos sectores. Y bueno, y pasando un poco, nos contaba un poco experiencias internacionales, latinoamericanas, sobre todo el tema zapatista, el caso de la comunidad, si no, ¿cómo recuerdo el nombre? La comunidad. Cherán. La Cherán. En el caso chileno, yo creo que igual el proceso acá en Chile, igual estamos un poco bastante retrasados, entre comillas, en procesos autonómicos, en procesos participativos, pero ¿se han podido armar o configurar o tú ver algún proceso que tú digas, sabes que este proceso puede ser que tenga ciertos tintes que apunten a eso o están todavía muy embrionarios o partiendo? Bueno, nuevamente insisto ahí, creo que las comunidades en resistencia mapuche que están recuperando, que están haciendo procesos de reconversión productiva, que están sacando los pinos y los eucaliptos, están volviendo a plantar nativos, están recuperando sus territorios, es una experiencia igualmente importante a nivel de América Latina de construcción de autonomía. Uh-huh. Creo. Vale. También lo que pasa es que sí, pues están estas experiencias que son espectaculares, porque es zapatismo, no sé, claro, lo que te hablo, esto de México, de sí, Chiapas, Kurdistán, que son realmente experiencias así como espectaculares y que son buenas tenerlas y recordarlas porque son ejemplos de que no estamos perdidos, ¿cachai? Uh-huh. Pero a nivel micro también, y están en todas partes este espacio. O sea, si tú pensás en todos estos espacios de trabajo, ¿no?, diario, semanal, de construir espacios que sean autogestionados, que sean espacios populares, políticos, esa es construcción, a mi juicio, esa es construcción de autonomía desde lo micro, que en algún minuto eso pueda decantar en redes más amplias, se va a ir generando la misma, bueno, el mismo feminismo en este minuto con toda la apuesta ahí del separatismo también puede ser un ejemplo potente de búsquedas de espacios de autonomía. La y si tú pensás incluso me acuerdo ahí de mis compañeros que están haciendo un trabajo bonito en el campo, en Longaví, un centro agroecológico, CAEL, que están haciendo una pelea contra la agroindustria, pero también están diciendo, bueno, si queremos vivir de otra manera, tenemos que hacernos cargo de la soberanía alimentaria, pues si no, o sea, bueno, ¿cómo somos autónomas? ¿Cómo queremos ser autónomos si no tenemos, si estamos comprando? Si dependemos de la cadena de valor. Exacto. O sea, y ahí el tema, uno de los grandes problemas, creo yo, de las ciudades y de la y que hace más compleja la búsqueda de autonomía es que no tenemos tierra, po. Es un componente. Sí, no tenemos, yo creo que no tenemos ni casas, po. Mm. Yo por lo menos no tengo casa, po. Soy como una casa y que diga, esta es mi casa. Claro. No, arrendamos. Entonces, en el fondo, si no el territorio te permite mayor autonomía. Por eso también una pregunta que tal vez tenemos que hacernos es qué potencial de transformación tienen las ciudades en algún minuto. O sea, si estamos estamos en el fondo alimentándonos de lo que nos entrega, de estas grandes cadenas de valor, como dices tú, pues, claro. O sea. Y ahí viene de cajón un poco, tú hablabas de las redes. Pienso en las universidades, pienso en sociedad civil, bueno, en realidad no me gusta el concepto de CSI, me gusta más el tema comunitario en realidad, pero pensando en la comunidad, pensando en las universidades, ¿qué rol le caben a esta entre comillas institución o a estos actores dentro de estos procesos? ¿Tú crees que pueden ser facilitadores o son obstaculizadores directamente? ¿O cómo ven la atención ahí? ¿O pueden ser sanguijuelas quizás? También. Bueno, ojalá que no me escuchen mis colegas porque me van a echar. Pues. Pero, bueno, yo creo que y me ha costado hartas caerle mal a harta gente en realidad del mundo académico. Creo que la universidad ha vivido a costa de lo que se llama el extractivismo académico. O sea, en vez de extraer recursos naturales como se extrae, no sé, por los grandes sectores, la universidad extrae conocimiento de las comunidades, extrae, bueno, información. Igual está relacionada con el extractivismo. Exacto. De forestal, en este caso, la Universidad de Concepción. Mm. sí, pues, o sea, hay ejemplos por doquier, pues, entonces extrae información, construye información que está al servicio también de empresas, en ese sentido cumple un rol servil. Muchos sectores de académicos están cumpliendo un rol servil con el poder, con el Estado, con las empresas, pero también yo creo que es importante, así lo veo yo y así lo he visto yo también, para navegar las contradicciones de nuestras vidas, reconocer que todo espacio es un espacio de disputa. Uh-huh. Es un espacio en disputa, y creo que los saberes que pudimos adquirir en el camino universitario también pueden ser saberes que están al servicio, que pueden estar al servicio de procesos populares. ¿Ya? Claro. Nosotros mañana, y usted también, compañero Nelson, estaremos todo el día en Boca Sur, en un proceso de encuesta de consulta popular, para levantar un informe de derechos humanos, así que quienes nos escuchan, que quieran participar. Sí, de hecho, justo voy a comentar que pasara el dato, para no decirlo yo, porque si no era como mucho bombo, pero que lo puedas contar tú el proceso, igual que es interesante, que una bonita iniciativa y que vale la pena participar. Sí, es una consulta popular que vamos a realizar mañana para levantar un informe autogestionado y popular de derechos humanos de Boca Sur. Y es un proceso que se ha hecho a pulso, desde la Paña, desde la Solidaridad, desde abajo. Y lo bonito es que ha sido un proceso que se ha hecho en articulación con las y los compas de Boca Sur y un grupo de personas que están estudiando posgrado. También yo, que igual trabajo, estoy haciendo clases en la U, entonces un proceso de solidaridad y de acompañamiento, y de aprendizaje mutuo. Y yo creo que esas son experiencias que nos dicen de que la universidad, a pesar de que yo... De todos estos roles que... Tengo múltiples roles, creo que igual es un espacio de disputa, uh-huh. Que igual es un espacio que si bien somos marginales, desde la marginalidad, que es una posición bien incómoda, bien desgastante, se pueden hacer pequeñas cosas. Uh-huh. Ahora, no le pondría la fianza a que hay que hacer toda la pega ahí, por supuesto que no. Claro, pero sí tensionar el... Sí tensionar ese espacio. Ese espacio, sí. Y esos discursos naturalizados un poco de que se dan dentro de la universidad, sobre todo. Sí. La meta para trabajar para mucha gente también. Claro. Oye, saludamos a Javier Romero, que dice: hola, lunas que no los escuchaba, saludos. Saludos afectuosos. Felipe Soto dice: hola, compa, saludos a todos. Todos con arroba. Les esperamos en la Sociedad Mutualista Bautista Banchahuen, Candola, entrada 2,000 pesos. Ay, ahora, parece que hoy día, ¿no? Hoy día. Sí, ahora. Sí, ahora, de hecho, en este momento se está desarrollando el candolazo. Está aquí cerca de la radio. Sí. De hecho, la bajadita aquí del, uh-huh, cerro, y llegamos directamente allá a la Mutual. Oye, ya para ir cerrando el programa, sí. Antes sí. No, sí, sí, ¿sí? Espera. Es que estábamos hablando de Boca Sur, uh-huh, y anteriormente estaban hablando de la soberanía alimentaria, y quería no dejar pasar el saludo también a los horticultores de Boca Sur, sí, que es un espacio donde se cultiva gran parte de las verduras que nosotros comemos en el Gran Concepción. Uh-huh. No es solo un espacio de autosubsistencia, sino es un espacio donde la ciudad se asegura en una parte importante el abastecimiento de verduras y hortalizas. Entonces es un espacio que también está siendo amenazado en este momento por la industria inmobiliaria, que quiere ocupar un terreno que está produciendo comida, que vamos a comprar a la Vega Monumental a un precio muy accesible y de muy buena calidad, fresquita, recién cortada, para construir, no sé, departamentos, supongo, no sé qué es lo que van a dar, un paso nivel, algo así. No solo la industria inmobiliaria, el puente industrial ahí también es una vía de comunicación para la movilidad del capital, pues, sí, claro, para los forestales. Sí. Entonces ahí están linkeados los temas. Sí. Bueno, yo esta pregunta la coloqué en la pauta, y es algo que me gustaría no dejar pasar. A veces, muchas veces, autoridades se acercan a las comunidades, a los vecindarios, y llegan con tortitas, con galletitas, y en el fondo hacen como esta ilusión de la participación con los vecinos. ¿Qué podrías tú comentarle a nuestros vecinos con respecto a aquello? ¿Esto es participación? ¿Cuáles son los diferentes como niveles de participación? ¿O qué no es participación? Un poco para que a nuestros vecinos no les pasen el golazo de la participación decorativa. Bueno, ahí yo creo que ya hay parte de la respuesta, ya está, pues tú decías participación decorativa. Eso, la galletita y la conversa es el simulacro. La pregunta que todas y todos debiésemos hacernos si es que nos vienen a invitar a algún espacio de como este es, ¿qué tanto lo que yo estoy diciendo aquí va a tener incidencia en las decisiones que se van a tomar? O más bien, ¿quiero yo esta reunión? ¿Soy parte de todo el proceso que está más atrás de esta reunión que se está haciendo? Porque, hay como niveles que se habla de la participación, que es consultiva, por ejemplo, tú vas y le preguntas a la persona, claro, ¿qué piensa? Pero la persona puede decir, yo pienso que el puente industrial, por ejemplo, en Boca, en San Pedro, no estoy de acuerdo. Ah, ya, participó, dio su opinión. Pero no me interesa. O sea, no la voy a... No la vamos a escuchar. Pero hicimos como que es importante que la persona diga lo que piensa. Claro. Incluso ese vecino se fue satisfecho a su casa. Porque contento porque participó. Entonces, el tema es que... y a veces, pucha, es como... No sé, yo pienso que a veces hay que salir a la calle y hacer ruido para que realmente te escuchen y por eso, para mí el tema de la participación muchas veces está vinculado a cómo tú participas o no en las decisiones del Estado, ¿ya? Yo veo que ahí, sí, tú puedes buscar niveles en donde te escuchen más y yo quiero esto y vamos a movilizarnos para conseguirlo y eso, por supuesto, hay ejemplos constantes de por ejemplo, las luchas ambientales, socioambientales, de defensa del territorio, que están igual interpelando al Estado, están poniendo todos los recursos para parar los proyectos de manera súper exitosa. Los compañeros ayer se colgaron ahí en el puente. En el puente, sí. Ahí para poder... De camino a Penco para dar su punto. Entonces, pero ahí esas expresiones, creo yo, las expresiones de acción directa, de protesta, son expresiones que también son participación y que son formas de darse a entender su opinión. ¿No crees también que en el fondo esta... muchas veces vemos que dentro de los procesos de aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental se establecen estas como consultas a la comunidad y estos espacios generalmente son funados. ¿No crees que esto es un diagnóstico de parte de las comunidades de que estos espacios realmente no sirven para nada? Yo creo que altas comunidades que ya lo saben. Si en el fondo ahora la tarea es cómo le hacemos para vivir... para tratar de construir formas de vida que sean... que no dependamos del Estado. Aunque yo esto no quiero decir con esto de que de repente hay que dar luchas que sean... que hay que dar luchas de, no sé, por la vivienda, ¿no? Ah, no, yo no voy a ir a apoyar a los compañeros que están dando una lucha necesaria, digna, por vivienda. O sea, yo creo que ahí lo interesante es que nuestra relación con el Estado, creo, tiene que ser de antagonismo, pero al mismo tiempo tenemos que ir más allá del Estado. O sea, igual hay que antagonizar cuando es necesario. O sea, tampoco podemos... pero antagonizar. Y ahí creo que es importante decir eso. No ir a sentarme, oiga, ¿qué me puede dar usted? Deme esto, por favor. ¿Qué tiene para darme? Claro, entonces... y también, chuta, además de eso, ¿cómo pensamos mundos que vayan más allá? Porque es posible. Y los ejemplos que les mencionaba antes son un ejemplo de que sí es posible. Es posible. Con esa frase nos quedamos entonces. Estamos despidiendo esta transmisión de Cerro a la Izquierda. No sé si tienen algo que comentar para ir cerrando. ¿Algún saludo, despedida? Yo voy a cerrar, pero voy a cerrar con un saludo. De hecho, lo iba a hacer en el inicio, pero se me fue. Un saludo muy grande y afectuoso al Pepe, a José Maldonado. Hermano de un compañero nuestro, amigo de la casa de Cerro a la Izquierda, que está hospitalizado en este momento en el hospital naval. Tuvo una pequeña complicación de salud, pero está muy bien de salud ahora, está bien. y nos está viendo, así que un saludo afectuoso, y el programa de hoy va enteramente dedicado a él, así que él nos escucha harto, nos ve harto y opina harto en el Face Live, así que un saludo afectuoso al Pepe, que se recupere nomás, y nos estamos viendo ojalá pronto en la casa de nuestro amigo Pancho. Yo quiero también aprovechar, porque aprovechando la ocasión, de invitar a todas y todos a inscribirse a las jornadas de cooperativismo y autogestión que vamos a empezar el 11 de agosto. Vamos a estarnos juntando dos sábados por mes. Es un espacio también bien bonito, un espacio autogestionado, un espacio que hemos estado construyendo un grupo de personas desde abajo también, con harto esfuerzo, y la idea es precisamente ir mirando en colectivo, ir mirando qué opciones tenemos para la vida, pues para la autogestión de la vida. Las jornadas de cooperativismo y autogestión están en Facebook, el evento, y hay cupos limitados. La vamos a hacer en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas. Partimos el sábado 11, así que los cupos son limitados y ya hay varios inscritos, así que hay que apurarse en las inscripciones. Sí, de hecho vamos a difundir acá en Cerro también el tema de esta experiencia, que se viene bastante buena. Parte en agosto y está hasta diciembre, si no me equivoco. Hasta diciembre, la primera semana de diciembre. Sí. Carpintero y Ebanista en Aníbal Pinto con Ejército. Sí. Sí. Desde el 11 de agosto. Y después, o sea, son dos sábados por mes. Pero no, ahí vamos a estar dando la información, está todo en el evento en Facebook. Claro. Jornadas de cooperativismo y autogestión. Se encuentra. No es solo peña, vive carpintero y ahí, sino también de la igual vamos a hacer una peña para autofinanciar el evento. Así que, por supuesto. No solo vino ahí en ese espacio. Claro. Ya, bueno. Muchas gracias, chicos, por las preguntas y por la conversa. Bueno, les habla Gamaliel Silva, y en esta ocasión me gustaría despedirme de todos nuestros vecinos y vecinas que nos acompañaron en este frío día, viernes 27 de abril, ya finalizando. ¿27 de abril? De abril. Abril. Volviste de atrás, estamos volver el futuro. Algo así. ¿Qué te pasó en abril que quedaste pegado ahí? 27 de abril, día del carabinero, es que quería comentar algo relacionado con carabinero. Qué buena salida. Entonces tenía, Arturo Vidal. Lo tenía un poco. ¿Cómo salió jugando el hombre? Elía. Bueno, Elía. Lo que pasa es que ustedes se habrán dado cuenta que este gobierno está montando cada cierto tiempo estos operativos bastante farandulescos de redadas masivas, en donde se detienen a cerca de 200.000 personas, pero de los cuales generalmente quedan 1.000 detenidos. Entonces estamos hablando de un grado de eficacia del 1%, derrochando un montón de recursos fiscales. A lo que quería ir es que básicamente están surgiendo cuestionamientos desde el mundo popular, desde el mundo de las personas que generalmente están movilizadas, pero ahora están surgiendo cuestionamientos desde fiscales, y en este caso desde un ex fiscal que por mucho tiempo participó trabajó en la Fiscalía Metropolitana, Regional Metropolitana Centro Norte, y que es miembro del proyecto Inocentes, en donde, bueno, esta persona se llama Rodrigo Ríos Álvarez. Y él cuestiona que si se quiere acabar con la delincuencia, no sirve nada en ir a apagar la última llama del eslabón del delito, que es esa persona que consume droga en una esquina, sino, o la que está en una riña pública. Eso no soluciona nada. Así que, desde luego, esta es una voz que, si bien en un tiempo fue cliente de todo este sistema bastante tremebundo de persecución de los delincuentes pobres, se valora que existan este tipo de voces disidentes que estén cuestionando la efectividad de estos farandulescos shows de persecución del delito, que realmente tienen una tasa de efectividad muy baja, y realmente yo creo que tratan de llamar a confundir a la ciudadanía. A la población. Población, sí. Oye, nos despedimos como todos los días viernes escuchando música hecha en la zona. Esta vez vamos a escuchar una banda reconocida. No de reconocida, sino de muy conocida. Que el Nelson la vio la última vez, quería escuchar esta canción. ¿Cuál? A ver. ¿No te acordáis? No, ¿qué canción era? Que la pediste. ¿La pedí? ¿Cuándo pedí? ¿Pero qué canción? ¿De qué? ¿De qué banda? De Los Bunkers. Ah, de Los Bunkers. Sí, la pedí en el Face Live, de hecho. En la transmisión. Así que nos despedimos con Los Bunkers. Yo de saber en la ciudad y a la vuelta. Y la próxima semana nos reencontramos en un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Saludos, chao. Chao. Voy caminando sin saber nada de ti.